Me encanta que me acompañen amigos, amigas en estas videocharlas para que podamos platicar de temas muy interesantes. Hoy nos toca hablar de los dobles mensajes. ¿Qué son dobles mensajes? Señales confusas que a veces mandamos, ya sea en palabra o actitud, que pueden confundir, descontrolar, desconcertar a la otra persona. O también que nos mandan a nosotros y no sabemos cómo leerlos, no sabemos cómo interpretarlos. Voy a dar unos ejemplos para ser más clara. Y voy a ir alternando ejemplos de chicas y ejemplos de chicos. Imagínate una chica que sale con un muchacho fabuloso, atento, amable, cordial, cariñoso, caballero. Que pasan una tarde, una noche, una velada maravillosa. Están felices los dos. Hablan muchos temas en común y se ríen. En sí se la pasan bien. Al final de la noche, cuando va a dejar a la chica a la casa, le dice: "Me la pasé increíble, yo te llamo". Ella, muy ilusionada, pues cree que él la va a llamar. ¿Y qué sucede? Jamás llamó. Y ni explica por qué, ni dice qué pasó. Y la muchachita se llena de confusión. Bueno, ¿qué pasó? ¿Hice algo mal? ¿O tendrá otra pareja? ¿O por qué no es claro? ¿Por qué no me dijo que pues ya nunca jamás iba a salir conmigo? ¿Para qué me dio alas? ¿Para qué me mandó un doble mensaje? Otro ejemplo sería, vamos a poner ejemplo masculino. Imagínate un chico que se interesa mucho en una compañera de escuela. Y esta chica es muy coqueta, le da alas, le hace ojitos, le habla bonito, acepta sus galanteos, acepta sus atenciones, lo cual ilusiona al muchachito. Él continúa pensando que va a ser aceptado, no siente rechazo de ningún tipo, y cuando finalmente le pide pues, oye, me gustaría salir contigo de una manera más formal, o quieres ser mi novia, la muchachita le puede contestar: "Oye, no, no, no, tú malinterpretaste, ¿eh? La cosa no va por ahí. Tú y yo solo podemos ser amigos". Imagínate nada más qué tristeza, qué frustración, qué desesperación. Ahora vamos a poner el caso de una esposa. Empieza a notar a su marido frío, distante, desinteresado. Intenta lo que yo ya he dicho mil veces que no funciona, o sea, la comunicación. Quiere hablar con él, quiere hacerle notar estos cambios, para que él reaccione, para que él se abra, para que él le diga lo que está sintiendo. Y el marido le contesta: "No, de veras, no pasa nada, todo está bien, es tu imaginación". Y hay días en que el marido se porta más o menos normal, que sí puede ser hasta un tanto cuanto cariñoso o atento, y hay otros días que está de un genio que ni quien lo aguante. Nuevamente, no puede ella ver con claridad lo que está pasando porque su pareja le manda un doble mensaje. Cuarto caso, ya con esto yo creo que va a quedar muy claro. Aquí sería un chico que tiene una novia muy voluble y de pronto la novia lo termina y le dice: "No eres tú, soy yo, necesito tiempo, estoy muy presionada, estoy muy confundida". Y él, aunque le insiste y aunque lucha por retenerla y porque la relación continúe, la chica se mantiene firme en que: "No, no, no, no, es que yo no, no sé, yo no quiero, no, no sé qué me pasa". Él va a su casa muy triste y empieza su proceso de duelo y trata de arrancársela del corazón cuando de pronto la muchachita le llama y le dice: "Ay, no, es que te extraño, es que ya me arrepentí, es que te necesito mucho en mi vida". Ay, él se emociona y la busca nuevamente, creyendo que fue un malentendido, que todo va a estar bien. Vuelve a salir con ella y al poco tiempo la actitud de la muchacha es la misma. Casi, casi se comporta como alguien bipolar, no sabe ni lo que quiere. Puede ser fría, cortante y rechazante, o puede ser inclusive hasta rogona de estarlo buscando. Yo he tenido casos así con pacientes que me han dicho: "Bueno, si ya no quiere nada conmigo, que me deje en paz. ¿Por qué viene y me inquieta?". Sobre todo si ya el chico está empezando una nueva relación. Bueno, habiendo aclarado lo que son los dobles mensajes, vamos a ver por qué son tan dañinos y qué se puede hacer al respecto. Entiendo que no siempre puede uno hablar con toda claridad con una pareja, sobre todo si uno mismo está confundido. Entonces, tu confusión va a confundir a tu pareja. Pero tarde o temprano sí tienes que ser claro y directo. No creas que posponer el decir las cosas con tal de no lastimar, con tal de darle tiempo a la otra persona a que se ajuste o que se acostumbre, con eso vas a evadir un problema mayor. Los demás se percatan, se dan cuenta de que algo anda mal. Vamos a poner un caso muy extremo. Imagínate un hombre que está cometiendo una infidelidad, que está muy emocionado, muy alborotado por otra mujer, pero no está seguro de querer dejar a su esposa. También a su esposa la quiere, la valora, están sus hijos, es una relación estable de muchos años. A la esposa, pues le dice que no hay nada, que si la quiere, que todo está bien. Obviamente no le confiesa que tiene un amante. Y al amante le dice, no, es que espérame, es que aguántame, es que mira, es que pues yo a la que te amo es a ti, pero no puedo dejar a mi esposa por mis hijos. Él está hecho, pero una confusión total. Si se tarda demasiado en decidir, en definir lo que quiere en la vida, aparte de haber generado enorme sufrimiento para las dos mujeres y muchas complicaciones para él mismo, puede que cuando finalmente se decida, la esposa le diga, mira, ¿sabes qué? Ya es demasiado tarde, ya no quiero nada contigo, ya me cansé, ya me di cuenta de que me estabas mintiendo. O tal vez la amante le diga, yo también ya me cansé de estarte esperando y ya me cansé de tu indecisión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero que nada, evita dar dobles mensajes. Puede ser claro, puede ser directo, sin necesidad de ser cruel, sin necesidad de ser hiriente, pero no des alas, no hagas creer a las personas cosas que no son, porque tarde o temprano las vas a desilusionar y las vas a frustrar. No creas que con eso te estás portando como una buena persona, de ay, es que yo no tengo corazón para decirle que ya no la quiero. Pues ok, tal vez no tienes corazón y crees que vas a lastimar, pero si te esperas, y te esperas, y te esperas, de todos modos vas a lastimar. Y vas a lastimar de una manera infinitamente más profunda. Y los demás no son tontos, o sea, se dan cuenta. Tú puedes inclusive hasta mentir o fingir con la boca, con las palabras, pero no con la mirada y no con la actitud. Si tu pareja te pregunta, ¿me amas? Y tú le dices, pues sí, sí te amo. Aunque tú estés diciendo sí, el titubeo, la falta de chispa en tu mirada, la falta de entusiasmo, va a generar el doble mensaje. Tus palabras dicen una cosa y tus actitudes dicen otra. Los dobles mensajes no necesariamente los mandan las personas con crueldad, con maldad, con el deseo de estar mintiendo o engañando. Lo hacen por todos estos pretextos absurdos que acabo yo de mencionar. No querer lastimar, estar confundidos, pensar que la otra persona no está preparada para escuchar una verdad, creer que eso sería un acto de crueldad, hablar sinceramente. Y entonces, ¿qué hacen? Pues permiten que las cosas vayan creciendo hasta que se vuelve una bomba de tiempo y les explota en la cara. Eso es en el caso de que seas tú quien está mandando los dobles mensajes. Si tú los estás recibiendo, hay una regla que para mí es infalible. Cree el mensaje negativo. Veamos nuevamente ejemplos. Si alguien te dice, oye, es que yo te amo mucho, es que sí me importas, sí me interesas, pero, ahí está el doble mensaje. Sí, ta, ta, ta, pero, ta, ta, ta, o sea, lo contradictorio. Pero es que en este momento, pues no me siento preparado para una relación formal, porque traigo muchos problemas. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que no está preparada la persona. Por más que tú te aferres a una gotita de esperanza, creyendo que con paciencia, con amor, con cariño, pues tu ser amado va a salir de la confusión, lo más probable es que o no salga o que se prolongue una situación que es ambigua, que es poco clara, y que te va a generar muchísimo sufrimiento. Yo a veces siento que un doble mensaje puede ser hasta peor que una mentira, porque una mentira tarde o temprano la detectas, y sí ves cierta maldad, cierta intención de dañar o de lastimar del otro que te está queriendo ver la cara. Pero el doble mensaje puede ser algo tan sutil puede ser algo dicho hasta inclusive con cierta dulzura y amabilidad, que te puede desquiciar. Casi, casi te hago esta comparación, como si tú estuvieras en el cruce de una calle, en México le llamamos semáforo, que es la luz que se prende verde, roja, amarilla, y tú eres el conductor, tú estás manejando tu vehículo. Si ves la luz verde, avanzas. Si ves la luz roja, te frenas. Si ves la luz amarilla, es preventiva, disminuyes la velocidad. Pero, ¿qué te pasaría? ¿Cómo sería el caos vial si de pronto las luces son verdes y de pronto instantáneamente cambian a rojas y vuelven a cambiar a verdes? ¿Qué dices? ¿Sigo? ¿Me detengo? No puedes vivir así. No sirve que tú le insistas a la otra persona que sea clara. De veras, a veces no pueden ser claros o claras porque ni ellos mismos saben qué les está pasando. Si tú estás con alguien que está totalmente confundido o confundida y te manda dobles mensajes, por favor, lo más sano es alejarte. Aléjate de esa relación. Porque puedes estar invirtiendo tiempo, dinero, esfuerzo y cariño en algo que no va a fructificar. O te traen en un subibaje emocional, donde en un momento te aman y en el otro momento no te soportan. Y un día te hacen sentir especial y otro día te das cuenta que tienen temor al compromiso. De veras, no son gente mala, pero si a la larga son gente nociva, son gente perjudicial. Si tú no estás absolutamente seguro o segura si estás mandando dobles mensajes, porque tal vez te sorprenda lo que acabo de decir en este video y digas, bueno, ¿estaré yo haciendo esto? Hay una prueba muy sencilla. Pregúntale a varias personas que te conozcan. Oye, ¿tú has detectado que yo mando dobles mensajes? El famoso sí, pero no. O que hago una cosa y luego hago otra. O que digo algo y luego mis acciones son contrarias a lo que acabo de decir. ¿Te llego a descontrolar? ¿Te llego a desconcertar con mis actitudes? Si la respuesta es, fíjate que sí, llegó el momento de reflexionar. Llegó el momento de buscar ayuda para que te conozcas mejor y para que no dañes, aunque sea de manera involuntaria, a las personas que están a tu alrededor y sobre todo a quienes tanto te quieren. No es que estés jugando voluntariamente con los sentimientos de otros, pero sí tus actitudes, tus indecisiones, tus confusiones generan un daño profundísimo, profundísimo, porque hacen que el otro o la otra se enganche más contigo. Si tú das un no definitivo, pues aunque le duela a la otra persona, tarde o temprano se va a recuperar. Pero si tú los mantienes colgados de un hilito, pues no se van a querer ir. Van a estar con ese rayito de luz o de esperanza que no les permite vivir su vida plenamente. Por favor, maneja la claridad. Eso es lo más importante en la vida, ser auténticos, ser claros, ser directos. Pero podemos hacerlo de una manera clara y de una manera compasiva. Más vale una verdad que no nos guste que digamos, no mentira, sino una actitud agradable a medias que te deja como colgado o colgada, que no te da certeza y que no sabes cuál es el terreno que estás pisando. Ojalá mis comentarios te hayan servido.